El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. Frente al maltratador de mujeres. No hay que callar, hay que actuar. 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha por la Erradicación de toda forma de violencia hacia las mujeres.